Vincent van Gogh fue el mayor de los cinco hijos del matrimonio formado por el pastor protestante Theodorus van Gogh y Ana Cornelia Carventus. Desde su niñez, la religión, además del padre, otros parientes eran sacerdotes, y el arte formaron parte de su vida. En 1869, cuando Vincent concluyó el período escolar, entró como aprendiz en la Galería de Arte Grupil, en La Haya, de la que uno de sus tíos era socio. Gracias a su facilidad para aprender idiomas, lo trasladaron a la filial británica de la misma galería y de esta a la de París. Pero después de una crisis personal, su relación con Grupil terminó en la Navidad de 1875. Entonces, regresó a Inglaterra a trabajar como profesor en la localidad costera de Ramsgate. Durante su permanencia en Gran Bretaña, la miseria de las calles de Londres le impresionó tanto que, invadido por un sentimiento de humanismo y de religiosidad y una cierta idealización del medio rural, decidió hacerse predicador. Entonces se trasladó a Ámsterdam, donde inició los estudios para ingresar en la iglesia, pero sin embargo no consiguió adaptarse a las exigencias de las enseñanzas de la teología y en 1878 interrumpió el curso para volver junto a sus padres. Después de algunos meses en la Escuela de Evangelización de Bruselas, marchó como predicador laico a prueba a Borinage, una región minera de Bélgica, donde la gente vivía en la mayor de las pobrezas, y allí, pronto, se adaptaría al lugar.